Fábrica de aberturas de aluminio El Angla. 40 años de experiencia en la fabricación de aberturas de aluminio. Obras en toda la provincia de Buenos Aires. Materiales de primera calidad. Líneas estándar, media y alta prestación. Aberturas de PVC, madera y chapa. Ventas por mayor y menor. Showroom, acceso Pedro Gutiérrez 1761. Fábrica, Gobernador Arias 247. Mail, elanclaf@gmail.com. Teléfono 02227-491282. Roque Pérez. Esta es la 106. Siempre una canción. Móvil Dulce, la 106. La verdad que para el lado del este se ve, por lo menos por ahora, para el lado de las flores, para el lado sería del noreste, ¿no? Una mañana espectacular, una mañana con solcito, una mañana linda. Bueno, el tema es la temperatura. Está bárbara para verla a través de la ventana. Y está bárbara porque a esta hora, con 6 grados de temperatura, tenemos cómo combatirla a la baja temperatura con las superfacturas de Super CLC, que está en el Móvil Dulce. Claro, buen día. ¿Con quién hablo? Hola, Carlos. Buen día. Con Cristina. ¿Cómo estás, Cristina? Muy bien, con frío. Con frío, ¿no? Tremendo, un frío de aquellos. Pero bienvenido sea, ¿no? Para que se vayan un poquito los mosquitos y otras pestes que andan dando vueltas. Sí, la humedad también. La humedad, sí, tenés razón, es tremendo cómo bajó la humedad en estos días, sí, ¿eh? Sí. A esta hora estábamos con el 100% los días nublados, ya baja hasta el 80 casi. Qué buena apreciación, ¿eh? Me encantó. Cristina, contanos a dónde está el Móvil Dulce. Está en Pronto Pago, sí. Que está ubicado en Pereira 3844. Pereira 3844. ¿Es solamente Pronto Pago o hay alguna otra cosa más también? Sí, es tienda también. Ah, y también es tienda, buenísimo. Sí. ¿Qué es Pronto Pago, Cristina? Sí, es un servicio para pagar, abonar todas las boletas. Ajá. Tiene todos los servicios. Bueno, es algo nuevo que mi hija ha podido, un emprendimiento nuevo para ella. Sí. Y bueno, yo estoy aquí ayudándola. Genial, buenísimo. Es como que agarramos todas las facturas y las pagamos en un solo lugar. Sí, sí, sí. Es espectacular. Son muy poquitas las que no se cobran aquí, pero sí, casi todas, la mayoría. Te nombro una que sospecho que no. A ver. La cooperativa eléctrica. No largan nada, no, los muchachos no largan nada, olvídate. No, a ver, ¿qué otra? Pero sí, la cobramos, ¿eh? Todos los servicios de la cooperativa los cobramos, sí. Menos la luz. Sí, sí, sí, la cobramos a la luz. ¡Ah, buenísimo! ¡Qué bien! Bueno, a ver, ¿qué otro? ¿Qué otro tenés? A ver. Ponele. Lo básico. Impuestos, sí, de la provincia, celular. Impuestos municipales. Recargas de celulares, Movistar, claro. Todo. Gas, ponele. Gas. Sí, también el gas. Qué bueno. No, yo estoy sin anteojo. No hay problema. Pero básicamente, uno en la casa tiene un servicio de televisión. Sí, televisión. Claro, tiene, por eso, el servicio de televisión, el gas, la luz, el teléfono, ¿qué más? Todo, sí, básicamente. Los impuestos municipales, todo, sí. Por eso. Sí. Qué genial. Los impuestos del automotor. Qué laburo haber juntado todo en un solo lugar, ¿eh? Todo en un solo lugar, sí. Un laburo bárbaro, hay que hacer convenios con todo el mundo. No, es tremendo, claro, un laburo impresionante. Bueno, qué buena idea. ¿Cómo se llama tu hija? Paola Barrera. Paola, ha tenido realmente una excelente idea, ¿no? Sí. Una manera de ahorrar tiempo de una... Viste, hoy el tiempo es lo que más nos, sí, cuesta. Sí. Tremendo. Bueno, contame con quién vas a compartir estas superfacturas de Super CLC. Y bueno, con el mobilero, sí, que parece que está esperando. Mira, lo conozco de chiquito y está gordito ahora. Debe ser por el tema de las facturas, ¿no? Ah, contame algo que sepas de cuando era chiquito el mobilero, te pido, por favor. Y que hacía los mandados a la abuela todos los días, por ejemplo. Sí, señor. Sí, señor. Claro, porque sí, tenía un negocio ahí en el barrio de ustedes. ¿A dónde estaba, Cristina? Donde es ahora, no sé lo que hay ahora, al lado de Librería Facundo, donde estaba antiguamente Librería Facundo, por ahí donde está las motos de Palazzi. Sí. Al lado, en esos localcitos chiquitos. Ah, ¿en qué rubro estabas? Verdulería tenía. La verdulería. Sí, cómo la extrañamos cuando te fuiste, Dios mío. Que ahí crié mis hijos. Claro, tal cual. Buenísimo. Mirá vos. Hace unos cuantos años ya. Sí, hace unos cuantos años porque tenían los chicos chiquitos y ya están todos grandes. Ya están todos en la facultad. La facultad. Bueno, contame. No, todos casados. Más tiempo. Bueno, contame con quién vas a compartir estas super facturas y a quién les mandás saludos. Bueno, las facturas las vamos a compartir. Acá vino mi yerno desesperado que dice que todavía no tomó mate, así que dice que la pegó, va a tomar mate con factura. Buenísimo. Mi hija y bueno, el mobilero. Y el mobilero. Algún cliente que venga llegando. Que venga y sí, que y que la alcanzan. Sí, son cuántas se van a comer, me nombraste cuatro nomás. Me nombraste a cuatro. Y algún cliente que venga llegando. Genial, buenísimo. Cristina, gracias por atendernos. Mucha suerte y muy buena idea. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por estar siempre. Un saludo enorme, hasta luego. Bueno, muchísimas gracias, hasta luego. Chau. Ahí estábamos con Cristina desde Pronto Pago, allí en Pereira 3840, ¿es? Sí, anoté bien. Exactamente, en Pronto Pago, compartiendo estas superfacturas de Super CLC en esta mañana de la radio. Hacemos el cierre. Qué lindas y ricas, cada vez más ricas están las superfacturas de Super CLC. Yo no sé si es el frío, pero cada vez tengo más ganas. Móvil Dulce 106. Presentó Industria Metalúrgica Romagnoli, desde Saladillo y para todo el país. Fabricamos y reparamos norias, sinfines, moledoras, mezcladores, comederos, fabricación y mecanización de plantas de silos de todos los tamaños y capacidades, servicio de hidrogrúa, Industria Metalúrgica Romagnoli. Somos una empresa de Saladillo con proyección nacional, ruta 205, kilómetro 183, o consúltenos al 02-344-450-030. Te presentamos en toda la zona Lácteos Manfrey. Quesos, cremas, dulces de leche, yogures, flanes y postres. Manfrey, solo con la mejor leche. Pedila a Distrilac Roque Pérez. Ventas por mayor al 02227-619832. Conocé Punto Auto, concesionario multimarca de autos nuevos y usados. El mejor precio de contado, el mejor valor de la permuta y garantía de calidad en usados. Tomamos tu auto y te financiamos el resto hasta 48 meses con solo DNI. Ya no hay excusas. Vení y elegilo. Colectora Ruta Nacional 205, Roque Pérez. Teléfonos 2227-1552-1052 y 1561-0422. Punto Auto, un nuevo punto de partida. Darío Fresero, abogado, derecho laboral, despidos, daños y perjuicios, divorcios, sucesiones, cobros ejecutivos, oficina 924 y 25, número 583, 25 de mayo, Sarmiento 3260, Saladillo, teléfono 2345 46 4241 y 15 65 0035, doctor Darío Fresero, abogado. Tus mejores momentos merecen estar llenos de color. Sherwin-Williams, la mejor pintura del mercado, está en Pinturería El Centenario. Precios súper accesibles y también toda la línea Sherwin-Williams para maquinaria, tractores y transporte automotor. Pinturería El Centenario, 27667, teléfono 02345-466422, con todas las tarjetas. Encontranos en Facebook.

Estamos escuchando a Luciano Pereira. Esto se llama El Vestido Rojo. No es tremenda la actividad en el Face de la 106. ¿Por qué? Ahora te cuento. Hace instantes nada más acabamos de subir el regalo que vamos a tener mañana en el portal de Facebook de la 106. Gentileza de su hogar. Tremendo. Entra en el Face de la radio, que cuando veas la foto del juego de parlantes que vamos a regalar mañana por el Día del Amigo, Gentileza de su Hogar, de Paco, es tremendo, ya está compartido, ya lo compartió Claudio Marchesani, Silvi Sanidato, Luli Balmaceda también, ya está, ahí en el Face de la 106. Tenés que compartir la publicación y darle me gusta a la página de la radio. No, es tremendo, tremendo la actividad que estamos teniendo allí en el Face. Es el regalo de su hogar para el Día del Amigo. También en la, va a estar en la página de Facebook de su hogar, ¿eh? Así que tenés que compartir la publicación, tanto en el Facebook de la radio como en el Facebook de su hogar, y participás del sorteo. Qué lindo. No, unos parlantes ha elegido Paco. Tremendo, ¿eh? La verdad que muchísimas gracias para todos nuestros oyentes, para mañana, para el Día del Amigo, este regalo espectacular. Lo podés poner en la compu, lo podés poner en el tele, se lo podés poner a la radio para escuchar la 106. Imagínate, lo pones en la compu para escuchar la radio. Tremendo, ¿eh? Muchas gracias a la gente de su hogar. Muchas gracias a Paco, a las chicas, a las Messi, a Julio. Tremendo, ya van, lo subimos hace un par de minutos, ya van 7 veces compartido, así que metele pata, compartilo vos también, 11 ahora. Bueno, muchas gracias. Quiero mandar saludos a los primeros en compartir: Pedro Daniel Noda, Juan Preve, Maggie Ingliso, Karina Urquía, Natalí Sigliotti, Claudio Marchesani, Silvi Sanirato, ¿qué más? Luli Balmaceda. Bueno, muchas gracias. Ya están participando, en esta mañana de la 106. Entré en el Face de la 106 o en el de su hogar. Ya van 16. Es imposible seguir la cuenta. Muchas, pero muchas gracias, Mañana haremos el sorteo. Tremendo. Explota el Face de la radio. Tenés que compartir y darle me gusta a la página. Claro, hay poquitos que le van a dar me gusta porque ya casi todos tienen, le han dado me gusta. Simplemente lo compartís, ¿eh? Si ya le diste me gusta a la página de la radio, simplemente lo compartís. Seguimos con más en la mañana de la 106. Qué lindo regalo. No, cuando veas la foto, el mouse se te va solo a compartir y a darle me gusta. Tremendo regalo. Nos quedamos con música. Jerry Halliwell. Every young gun has their fun. The brightest star burns half as long. Who knows why the good die young? I wonder where you've gone. Could have been born tomorrow. Could have walked through the sorrow. But you left us. George, your faith will never end. You gotta have faith. Father, figure, brother, friend. Understand me. Little boy dying to belong. I wonder where you've gone. The world can be cold and cruel. time to heal the pain. Es tiempo de curar las heridas. Jerry Halliwell con Angels. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Estaba leyendo esto que tiene que ver, algo que es re loco. ¿Cómo haces para no quedarte dormido? Bueno, podés aguantar, ¿no? Pero es tremendo. Bueno, hay un pibe que se llama Liam Derbyshire. Es un joven que si se duerme, se muere. ¿Cómo es esto? Se llama síndrome de hipoventilación central congénita. SHCC. Es el extraño nombre que escucharon los padres de Liam cuando apenas nació. Le pronosticaron además unas pocas semanas de vida. 6 semanas le pronosticaron. Lo prepararon por si alguien puede prepararse en ese contexto para su muerte. No, es tremendo. Contra todos los augurios, sin embargo, hace pocos días Liam cumplió 18 años. Aunque sus padres saben que si se queda dormido espontáneamente podría morir en pocos minutos. El joven adolescente británico es uno de los 1.500 casos que se conocen en el mundo. Es un fallo congénito por el cual el sistema nervioso central ordena al organismo que si se queda dormido deje de respirar. Pero también se ven afectados el ritmo cardíaco y la presión sanguínea. Por eso es que su vida está atrapada al reloj. Liam sabe que no puede descuidarse de ninguna manera, que un cronómetro deberá indicarle cuándo irse a dormir y conectarse a una máquina que le ayude a respirar. Sin eso no estaría vivo, dijo su madre, Kim, en declaraciones tomadas por la BBC. Sus órganos, pero por sobre todo el cerebro, están en permanente jaque por la enfermedad conocida como síndrome de Ondina. Así se llama. No, es tremendo, ¿eh? Así que todo esto lo vas a tener en el portal de la radio, la106.com. El síndrome de Ondina es el nombre dado por una ninfa mitológica cuyas leyendas se refieren al amor, la traición y la condena de dejar de respirar. Los padres se llaman Kim y Peter. Continuamente están monitoreando su vida, es por eso que su futuro es una incertidumbre absoluta. No se sabe cuál es su estado mental. Desconocemos el espectro, pero sabemos dónde empieza y dónde terminan sus capacidades. No, es tremendo, ¿eh? Si se duerme, mira vos. Se llama síndrome de hipoventilación congénita. Rara enfermedad que afecta a 1.500 personas en el mundo. Nos vamos a una pausa muy chiquitita, 10 y 27 en esta mañana de la radio. Gracias a todos los mensajitos, ¿eh? Y bueno, ya anda participando vos también en esta mañana de la radio, allí en el Face de la 106. Tenés que compartir y tenés que darle me gusta. Primero le das me gusta y ya después compartís. Ya hay 57 amigos que han compartido la publicación, ¿eh? Así que muchas gracias. Saludos a los últimos, a los más. A los últimos, Nico Gorosito, Ale Delía, Dani Lombardo, Melina Aguirre, Gonzalo Gauna, Rocío Funes, Milu Flores, Ezequiel Pelufo, Mirna Ruiz, Claudia de Alari, Ariel Gustavo, Edith Figueroa, Claudia Pasucci, Tamara Marcó, Joana Cuello, Jonah Fanesi, Pedro Daniel Noda, Juan Preve, Maggie Ingliso, Karina Urquía, y así voy a estar toda la mañana. No, es tremendo. Así que no dejes de participar a ver si te lo llevas. Es lindísimo el regalo de su hogar, que además te espera con las mejores ofertas en electrodomésticos. Es tremendo. Muy, muy lindo regalo. Muchísimas gracias por el obsequio para nuestros oyentes, a su hogar. Pausa y estamos volviendo con mucho más. Esperamos para hoy una temperatura de 14 grados, para mañana una máxima de 15, para el viernes una máxima de 17, afloja un poquito el frío para el sábado con una máxima de 18 y el domingo por ahí viene un poquito de agua. En este momento la humedad 80%, la temperatura 7 grados. Volvemos. Presentó Parrilla y Restaurante Las Brasas. Parrilla libre, platos elaborados, reservas sin cargo. Festeja tu fiesta en Las Brasas. Exclusivo salón de fiestas para eventos. Consultas y reservas. 2345 1541 0096. Parrilla y Restaurante Las Brasas. Colectora y Marcelo T. de Alvear. Saladillo. Tiene una canción.

Agroturbo de Turbo Group, la primera empresa de venta y reparación de turboalimentadores dedicada al campo. Male Original, Holset y Alternativos. Si falla el turbo de tu auto, camioneta, camión o máquina agrícola, comunícate con Agroturbo. Atendemos todas las marcas y modelos. 011-4730-0484. También somos proveedores confiables de aceite Total, Liqui Moly, AdBlue, Urea, Total Agri, Filtros Huega, agroturbo.com.ar. Teléfono 011-4730-0484. Esta es la 106. Siempre una canción. Estamos escuchando a Poncho, esto se llama The Love You Got, el amor que obtenés, o el amor que tenés, eso es lo que hay. Se viene un desfile imperdible, va a ser en General Alvear con motivo del aniversario, 148º aniversario en General Alvear, y el intendente municipal, el doctor Alejandro Celillo, nos invitó a todos a acompañar el desfile cívico-militar que con motivo de este aniversario va a ser en General Alvear el sábado 22 de julio 13:30 en la plaza principal al frente al Palacio Municipal. Imperdible esto, ¿eh? Va a ser en General Alvear. Claro, 148 años ya, ¿no? Este mes, julio, cumpleaños precisamente Alvear, y también la ciudad de Saladillo, que los cumple el 31 de julio, ¿eh? Es una fiesta para nosotros el 31 de julio. Nos vamos a compartir más info y en este caso vamos a tomar contacto con Marcos Macaño. Marcos, buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? Un saludo para vos y para toda tu audiencia. Muchas gracias, Marcos. Bueno, contame, ¿vas cumpliendo ya el primer mandato como concejal en Saladillo y querés, vas por más? ¿Qué frase esta? Perdóname que te la dije, pero que no es una frase de tu espacio. No, es una frase un poquito agresiva de otro espacio. Vamos por más, pero bueno. No, pero bueno, sí, es cierto, yo estoy terminando en diciembre mi mandato, digamos, pero bueno, a pedido del partido, de la gente de la Unión Cívica Radical y, por supuesto, consensuado con y a pedido también de José Luis, de nuestro intendente, es que, bueno, decidimos de manera conjunta que nuevamente yo pudiera encabezar la lista, en este caso de Cambiemos, para estas elecciones. Y la verdad que, bueno, eso por supuesto me genera un gran orgullo, un gran agradecimiento a José Luis, al partido, y por supuesto una gran responsabilidad que significa representar en estas elecciones de alguna manera al espacio de la gestión de José Luis, ¿no? Claro. ¿Cómo lo viviste estos 4 años al lado de José Luis? Bueno, muy bien. O sea, yo fui concejal 2 años, desde el 2013 al 2015, sí, dentro de la gestión de Goro. Por supuesto, propuesto en el 2013 por José Luis, digamos, por el espacio de José Luis, en una lista de unidad, sabiendo y con el convencimiento de que José Luis en el 2015 iba a tomar la decisión de ser candidato nuevamente a intendente. Ajá. Así fue. La verdad es que cuando yo acepté, digamos, ser candidato en el 2013, es porque en el fondo estaba convencido que José Luis iba nuevamente a encarar el desafío de ser candidato, de intentar ser intendente de nuestro pueblo, y me parecía, y con él lo habíamos hablado, que era importante ya desde ese momento empezar a sentar las bases de ese espacio, ¿no es cierto? Sí. En el Consejo Deliberante. Así que bueno, a partir del 2015, cuando él ya asume como intendente, me propone ser el presidente del bloque. Por supuesto que acepté con mucho orgullo, digamos, y bueno, y la verdad que venimos trabajando de manera conjunta y muy muy codo a codo entre nuestro bloque, entre el Ejecutivo y desde el Consejo, tratando de otorgarle al Poder Ejecutivo Municipal todas las herramientas necesarias para poder funcionar de la mejor manera. Cuando hablo de herramientas, digamos, las que nosotros comúnmente conocemos, como son el presupuesto, como es las rendiciones de cuenta, digamos, yo siempre destaco que después del año 87, recién este 2017, se aprobó por unanimidad una rendición de cuenta, digamos, correspondiente al año 2016, que es un dato, digamos, que es un dato administrativo y que por ahí no tiene demasiada relevancia desde el punto de vista político, pero realmente es un tema a destacar porque no se da habitualmente. Y eso habla en el fondo de una buena administración, ¿no es cierto? Claro. El otro día hubo una foto, me parece que fueron a Bolívar, creo, ¿no? Fuiste con el resto de... Sí, de con los tres presidentes. Los tres presidentes del bloque fueron a acompañar a José Luis hace un tiempo. Algo inédito, ¿no? Sí, es más, el Buca, el intendente de Bolívar, le llamó la atención y dice, ¿con qué ministro? Y yo dice, no, bueno, ellos son los tres presidentes del bloque. Claro. Y la verdad es que se sorprendió gratamente, ¿no? Dice, bueno, la verdad es que esto es muy bueno. Sí. Bueno, eso yo creo que nobleza obliga, eso depende no solo de nosotros, sino también de la buena predisposición de los otros espacios. Nosotros hemos tenido una muy buena convivencia, tanto con el Frente Renovador, que es con, digamos, con alguien, en el caso de Enrique, de Gabriel y de Martita Macchi, tenemos mucha afinidad, digamos, en muchos temas pensamos muy parecido, pero también hemos tenido una excelente convivencia con el Frente para la Victoria, que en los temas importantes incluso han acompañado, digamos, el presupuesto del año para el año 2017 y la rendición de cuentas del 2016 también la acompañaron, de manera que hemos tenido una convivencia en el Consejo Deliberante muy buena. Obviamente que hay temas donde no nos hemos podido poner de acuerdo, algunos se han tratado, otros no se han tratado, pero hemos tenido, la verdad, una relación muy civilizada, que me parece que en el fondo es lo que la ciudadanía quiere, digamos, quiere políticos peleándose permanentemente, si no, me parece que este tipo de cosas. Yo recuerdo cuando nosotros habíamos votado ese día la rendición de cuenta por unanimidad, ese día vino el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Joaquín de la Torre, y dice, la verdad que ustedes lo toman con mucha naturalidad, dice, pero yo no creo que este año, por ejemplo, eso haya pasado en ningún municipio de la provincia. Ah, mirá vos. Entonces, bueno, esas son las cosas que han ido pasando a lo largo del año, y nuestro fin fundamental, digamos, en esta campaña es reflejar lo que ha sido la gestión de José Luis a lo largo de este poco más de un año y medio, ¿no?, de gestión, que me parece que ha sido mucho y muy bueno, digamos, ha tenido un desempeño, a mi criterio, la administración municipal ejemplar, digamos, tratando de resolver problemas de vieja data y muy sensible y sobre todo a los sectores más vulnerables. Me parece que ha hecho una gran gestión, que obviamente, como siempre dice José Luis, no tenemos que perder el espíritu de autocrítica, sabemos que faltan muchas cosas por resolver, que todavía quedan muchas materias pendientes, pero estamos convencidos que se va por el buen camino. Uh-huh. ¿Por qué crees que la gente debería elegir a tu partido? Bueno, yo creo que en el fondo debería analizar esto que estoy diciendo, digamos, que a nivel nacional, digamos, la lista de Cambiemos, si bien todos reconocemos que ha sido un año difícil, que hemos tenido que superar muchos obstáculos, el tema es empezar a salir de cuestiones que nos hacían mucho daño, digamos, con datos que no eran certeros, con cuestiones que nos llevaban a un abismo, digamos. que está muy difícil la situación, es cierto, digamos, forma parte de poder solucionar un problema. Lo primero que hay que hacer es reconocerlo, y me parece que en ese sentido, desde el Gobierno Nacional, más allá de los errores que se hayan podido cometer, se va por el buen camino. Uh-huh. Respecto del Gobierno Provincial, la verdad es que yo me saco el sombrero con la gobernadora Vidal. Tengo la impresión, y esto es una cuestión muy íntima, pero que creo que después, desde el año 87, que nuestro coterráneo Titán Armendáriz dejó la gobernación de la provincia de Buenos Aires, por primera vez en la provincia de Buenos Aires una persona ha venido a gobernar la provincia y no a usar la provincia como un escalón para algo superior o para la presidencia de la nación. Estoy convencido que la gobernadora María Eugenia Vidal ha venido a meterle el cuchillo hasta el hueso a los temas de la provincia, que son problemas muy severos, muy grandes y muy difícil de resolver, pero la verdad que no ha tirado la mugre debajo de la alfombra, sino todo lo contrario, se ha puesto a tratar de resolver los problemas, tema que no es fácil y que probablemente no los resuelva en un mandato ni en dos, digamos. Estas son las cuestiones de educación, de seguridad, de infraestructura de la provincia, no se resuelven de un día para otro, pero me parece que claramente Vidal está dispuesta a dar todas las batallas que haya que dar en la provincia de Buenos Aires. Y respecto de lo local, la verdad que está a la vista. José Luis ha llevado adelante una gestión tratando de generar, digamos, proyectos, después tratar de conseguirlos en los distintos estamentos provinciales y nacionales, y después llevándolo a la práctica y ejecutando obras. Realmente es muy significativa. Nosotros hace un ratito veníamos junto con el Vasco Larticochea de recorrer el barrio 31 de Julio. Uh-huh. Ah, ¿estaban acá el Vasco? Andaba acá. Estaba en China. Sí, pero no, ya vino, anduvimos recorriendo un poco, y bueno, ahora se iba. Sé que después del mediodía viajaba, pero bueno, no sé bien a dónde iba. Sí. Y bueno, estábamos recorriendo, y él decía, bueno, pasamos por la casa donde él había vivido, y bueno, hasta incluso se emocionó en algún momento. Y decía, la verdad que me parece mentira ver esto, ver las obras que se estaban llevando adelante. En una cuadra ahí se estaba haciendo el cordón cuneta, se estaba acomodando para pasar la cloaca y el gas. La verdad que inédito, y resolviendo un tema, realmente de fondo y de cuestiones elementales que la gente debe tener en su casa, y que debe... Me parece que pasa por ahí, lo que nosotros debemos destacar y debemos poner, a la luz de la sociedad para que les visite de alguna manera, es todo esto, todo esto que la gestión ha ido llevando adelante en este año y pico, y si ellos lo consideran que es así, que es un poco como nosotros lo vemos, que se ha hecho muchísimo, se ha hecho muchísima obra, se han resuelto muchísimos problemas, y que también reconocemos que no queda mucho por hacer, es que nosotros le pedimos el acompañamiento, no solo para nuestra lista, que estamos convencidos que es una buena lista, que es joven, que tiene gente de distintos sectores, sino también para la gestión, porque en definitiva apoyar nuestra lista significa apoyar a todo esto que ha venido haciendo José Luis a lo largo de este tiempo. Perfecto. ¿Quiénes te acompañan, Marcos? Bueno, Celia Marconi, la primer consejera escolar, y en la lista de concejales, Georgina Belliesi va segunda, Manuel Cisnero va tercero, Eliano Orlando va cuarto, Matías Fosco va quinto, Paolo Polis va, Josefina Caponi va sexto, Paolo Polis séptimo, Patricia Fareta ocupa el octavo lugar de la lista. Bueno, estos serían todos los titulares, de la lista. La verdad es que una lista que nos da placer, nos da orgullo, estamos trabajando todo de manera conjunta muy bien. Y estamos recorriendo. Ayer se estuvo recorriendo el barrio Esperanza. Yo la verdad que por cuestiones de tener que viajar a La Plata no pude estar, pero sí estuve anteayer en el barrio 272 Vivienda, y la verdad que la gente nos recibe bien, por supuesto nos felicita por las cosas que se han hecho y nos dice las cosas que le faltan, con lo cual nosotros lo compartimos. Sigue habiendo, por ejemplo, en las 272 Viviendas sectores del barrio donde todavía tienen problemas de cloacas. Uh-huh. Bueno, en definitiva es de alguna manera lo que la gestión viene haciendo, tratar de resolver algunas cuestiones y reconocer que tenemos que seguir trabajando mucho para resolver otras que todavía están por resolver. Genial. Marcos, ¿querés agregar algo más? No, bueno, simplemente decirle a la gente que, porque a veces se confunde un poco. Yo ayer me encontraba con un amigo mío y me decía, pero bueno, ¿y nosotros tenemos que votar ahora en agosto? Cuando él me decía de nosotros, hablaba de que la lista de Cambiemos, de alguna manera, no tenía, como no tiene interna, no se preguntaba él si, claro, si era necesario ir a votar. Y bueno, digo, mirá, esto es muy necesario porque nosotros en realidad competimos con todas las listas, digamos. Si bien nosotros no tenemos interna propia, pero tenemos que competir con el resto de todas las listas que se someten a votación el 13 de agosto, y es necesario que todo el mundo vaya a acompañar esto, porque acompañar a la lista de Cambiemos, acompañar a la lista que me toca encabezar a mí como concejal y a Celia como consejera escolar, es apoyar a la gestión de José Luis, de manera que es fundamental que convencer a todo el mundo de en estas elecciones, más allá de que no tengamos interna propia, de ir a acompañarlo y acompañar la gestión, ¿no? Genial. Marcos, gracias, ¿eh? No, al contrario, yo te agradezco a vos por el espacio, y por supuesto a disposición para cuando se requiera, ¿eh? Muchísimas gracias, hasta luego. Un abrazo para todos. Chau, chau. Ahí estábamos dialogando con Marcos Macaño, candidato a primer concejal, para acompañar precisamente al intendente José Luis Salomón en las próximas PASO aquí en el centro de la provincia de Buenos Aires. ¿Sabías que los fideos Aitala están hechos 100% con sémola de trigo candeal? ¿Sabes qué significa? Se trata de un grano especial, que a diferencia del grano de harina común, es mucho más nutritivo. No engorda, porque tiene bajo contenido en grasas. Tiene vitamina B, muy importante para el sistema nervioso central. Además, en la elaboración, no se usan conservantes. Elegí nutrición inteligente. Elegí Fideos Aitala, 100 años haciendo pastas como en casa. Ya llegó a nuestra ciudad Maxicerámicos Saladillo, Ruta 205 y Rotonda Cabral. Cerámicos, porcelanatos, nacionales e importados, sanitarios y grifería. Escribinos saladillo@maxicerámicos.com. Te esperamos de lunes a viernes de 9 a 18:30 y los sábados de 9 a 14. Maxicerámicos Saladillo, Ruta 205 y Cabral. Escuchaste. Es el sonido del progreso de nuestra ciudad. Desde el Consejo seguiremos acompañando la gestión de José Luis y de todo su equipo. Juntos es posible. Marcos Macaño, concejal. Celia Marconi, consejera escolar. Cambiemos. Las aberturas de PVC tienen cierre hermético, soldadura por termofusión, herrajes de alta prestación, con gran ahorro de energía. Encontralas en Ofen, también Dex en PVC, con el respaldo de Wellpack. Más de 15 años en el mercado de PVC. Ofen, aberturas de PVC, Cabral, esquina Mitre, Saladillo, provincia de Buenos Aires. Llámanos 02344-15-42-7003. ¿Cómo están tus frenos? Taller de frenos Frocham. Autos, camionetas, utilitarios. Todas las marcas y modelos. Trabajos en el día. Más de 40 años al servicio del freno en Saladillo y la zona. Venta y colocación de repuestos homologados por fábrica en vehículos de última generación. Frenos Frocham, de Jorge Marinacci. Avenida Frocham y Almafuerte. Cestel 02344-433-740. frenosfrocham@gmail.com. Galway, con nuevos platos, más cervezas, tus mejores momentos. Galway, el bar irlandés, Saladillo.